Una historia entre miles. Hace 32 años yo era una niña cuando mis padres se divorciaron ya que habían muchos problemas. Y muchas peleas y discusiones. Mi madre era una alcohólica y mi padre y hermano mayor también lo eran. Yo aún siendo una niña recuerdo cada una de las discusiones y peleas que tenían mientras yo me encontraba escondida en mi habitación. Al cumplir los 14 años me fui de la casa para poder vivir con mi abuela en otra ciudad y así poder alejarme de los problemas. Un año después de mi partida, mi padre pudo superar esta adicción, pero ya sentía que era demasiado tarde. Gracias a mi excelencia académica, logré conseguir una beca en otro país, el cual no dudé en aceptar. Así me alejé de todo lo malo y comencé a crear mi propia familia, mi propia historia y mi propio final feliz.